Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Luminatora y tora tora tora, si mamá si mamu y catora tora. Luminatora y tora tora tora, si mamá si mamu y catora tora. Luminatora y tora tora tora, si mamá si mamu y catora tora. Tarde con un minuto, muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué? ¿Qué tal, Venus? Muy bien también, gracias. ¿Tú, Lobito, cómo estás el día de hoy? Muy bien. Traía ganas de saludar a sus amigos lobos, ¿no? Ahorita está así, al rato que le estoy pegando a la pared. Vamos a ver cómo está. La cruda en la mañana y... Y bueno, pues qué bueno que están aquí. Estamos todos, hasta la loba anda por aquí. Ya nos tenías abandonados, lobo. Sí, muchos eventos. Programas. Muchos eventos. Que andabas de party, de fiestas. Y... Cha. Ya le dicen el lobo de tank, ¿no? Lobo del cabo. Como que no se escucha muy bien, como que del cabo. Como del ca. Del ca. Como del caño se escucha. Oh, es muy interesante. Así como que el último lobo del cabo. Sí, o sea, matando el tipo península, de eso está hablando, del cabo. Yeah. Del cabo, ok. Entonces, bueno, pues así me imagino un lobo solitario ahí. Pescando ahí. Que solitario no creo que tenga mucho, ¿no? Creo que anda en manada. Manada de uno. Manada de uno. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre las excusas. Oh, hablando de excusas, ¿tú tomé vacaciones? Tomó vacaciones como 2-3 semanas, ¿no? ¿Quién para fuera el lobo? Digo, ¿quién fuera el lobo? Cuando se le antoja. Así es. De que producción no ha servido lo que... La paga no ha llegado. A la cárcel, pues no, sí, bueno, pues. Y bueno, como les decía, hoy vamos a hablar sobre las excusas. Y más que nada, yo creo que todos ponemos excusas cuando uno, pues, hizo una mentira, ¿no? Si no, ¿para qué pones una excusa? Pones una excusa para no tener que decir lo que hiciste, ¿no? Sí, pero una excusa es una... bueno, no siempre es mentira, ¿verdad? No. Pero entonces ahorita nos vamos a enfocar en las excusas de las mentiras. A ver, ¿ustedes hoy dijeron alguna mentirilla por ahí? ¿Porque querían hacer algo? ¿O no querían hacer algo? Yo una excusa, media mentira, pero no era mentira, o sea, simplemente dije que me iba a ir a la casa porque me tenía que ir a la casa. Ajá. Cuando en realidad es que se me había olvidado la laptop en la casa, entonces... Del trabajo. Exacto. Entonces... Entonces, pues nada, que fue el decir que me iba a ir a la casa. Ajá. Porque no podía trabajar. Ok. Bueno, pues no fue una mentira, ni fue una excusa, ¿no? Fue algo entre las dos. Pero ni una ni la otra. Ni la una. Porque excusa es que pones, dices algo para no hacerlo, pero realmente lo hiciste porque trabajaste desde tu casa. Y no fue una mentira porque, pues, no dijiste que se te había olvidado otra cosa o que fuiste por otra cosa, ¿no? Pues sí. Pero, pues, cae en término medio. ¿Y tú, Lobo? ¿Una excusa que hayas hecho el día de hoy? El día de hoy, no. ¿No? ¿En la semana? Le dije a unos amigos, bueno, a unos familiares de que no iba a ir porque tenía cosas que hacer y luego terminé yendo de todas maneras. Ok, entonces fue también media excusa. Media excusa, media mentira. Y bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de las mentiras? ¿Les gusta decir mentiras? ¿Les gusta que les digan mentiras? Yo creo que nadie, ¿verdad? No, no. No. ¿Y escuchan muchas mentiras a su alrededor? Sí. Sí. Ok. ¿Creen que las mentiras es algo muy arraigado entre todos nosotros? Ya, sí. La enfermedad de los tiempos. Sí. ¿Por qué la enfermedad de los tiempos? Pues el trumpismo, la gente que se quiere salir con la suya, que dice cada aberración totalmente falsa desde que sale de la boca, así apenas la abren y es para mentir. Y luego llega el caso de que no quieren darle toda la explicación o no quieren herir los sentimientos de las otras personas y usan mentiras para no decir la verdad. Exacto, porque mentir, obvio, mentir es una forma también obviamente de comunicarse, ¿no? Porque pues es la manera en cómo algunos se expresan para tener, valga la redundancia, comunicación, pero de una forma, entre comillas, falsa, ¿no? O sea, no es lo mismo mentir que ocultar una realidad, porque a menos que esa salga a la luz, pues no se darán cuenta, ¿no? Ya no te puedes negar. Aunque... Nadie sabe, nadie supo. Sí, aunque yo me enteré así, ya tiene años, ¿no? De que yo sabía de que esa persona me estaba diciendo mentiras y la confronté y me dijo, no he dicho nada. Y me lo he dicho hasta, pues, alguien muy creíble, ¿no? Entonces, así como que... Mm. Llega a pasar, supongamos, de que tratas de mentir tratando de tener un resultado positivo. Supongamos, tengo algunos amigos de que siempre llegan tarde. Ajá. A donde o salimos tarde o siempre es pelear para llegar a tiempo a cierto lugar. Y han habido dos que tres ocasiones de que les digo, no, la fiesta es a las 8, pero en realidad la fiesta es hasta las 9. Para poder llegar. Exactamente, entonces así, no es tanto como tratar de mentir para herirlos, sino como que para en realidad tener un resultado positivo. Entonces, ya sé que no es bueno, pero algunas veces como que es necesario, ¿no? Bueno, te funciona. Exactamente. Si te funciona, pues lo vas a seguir aplicando, me imagino, ¿no? Sí, existe un dicho que dice Abraham Lincoln, que dice, nadie tiene la memoria suficiente para mentir siempre con éxito. Y básicamente lo que nos está diciendo es, pues la gente que necesita inventar estas historias complicadas, pues obviamente se les va a olvidar lo que te dijeron. Y en un momento en el que les vuelves a preguntar o que vuelva a salir el tema, pues van a caer. Y sobre todo la gente mitómana, ¿no? Los que ya toda su vida es mentira, mentira del pasado, mentira del futuro, mentira del presente. Y ya pues, o sea, es puro personajes, ¿no? Sí. Has de tener una memoria bastante buena, ¿no? Para poder sostener tantas mentiras. No, pero algunas veces hasta no es de que tenga buena memoria, sino que te lo hacen sentir de que es verdad. Si supongamos, de repente te dicen, no, de que mi perro se murió. Y de repente al mes te dicen, no, es de que tengo que ir a recoger a mi perro. Y le dices, ¿no? ¿Que se había muerto? No, yo no, nunca te dije que se había muerto, pero oye, tú me dijiste, no, estás equivocado. Y alguna vez te pones a pensar, estoy mal. Porque tienen esa certeza, así de que dices, te hacen sentir de que estoy equivocado. Sí, hay mucha gente, pues obviamente, que está totalmente inmersa en las mentiras, en las excusas, etcétera, etcétera. Y que pues nunca lo van a reconocer, ¿no? Hay muchos políticos que hasta les muestran videos diciendo, mira, aquí está. Yo no fui. Pudieron haberlo alterado. Sí. O sea, hasta para eso, pues cuando uno no quiere admitir algo, pues no lo va a admitir. Yo no creo quiere. Que ese tipo de gente tiene una imaginación increíble. Porque te pueden hacer una falta de escrúpulos increíble, sí, porque llegan a darte la solución o la excusa, pero rápido, así no, así de algunas veces no es coherente, pero es rápida. Es la experiencia. Sí, es la experiencia. La práctica de hacer algo tan seguido. ¿Ya? Sí. Y bueno, muchas de las mentiras que hacemos es porque existen motivos, ¿no? Si no hubiese motivos para mentir, pues simplemente uno no lo haría. Como de repente cuando vas a conocer a una persona, ya sea el amigo de un amigo o la amiga de tu pareja, o vas a conocer a la persona con la que has estado chateando, o con la que estás saliendo por citas virtuales, no sé, ¿no? Y de repente, pues, empiezas a decir cosas tal vez que dices, ah, pues no lo voy a conocer o no lo voy a ver, y de repente toma la que la vas a conocer o vas a ver esa persona y pues te van a cachar, ¿no? Muchos empiezan, por ejemplo, donde se dan más mentiras es en las páginas para buscar el amor, ¿no? Para buscar pareja, que de repente empiezan a decir, soy así tal físico, tal estatura, voy al gimnasio, tengo tantos años y sí, de repente sí, sí, se te olvidó las fotos. Ah, las fotos del año de 80. Yeah, y de repente cuando van a conocer, ¿dónde está la persona con la que? Aquí estoy, ¿no? Y, ay, no, pues como que sí, mentiste un poquito, ¿no? No, mentí bastante. El lobo por eso va a veces a... Soy 5'8", hago pesas todos los días, manejo Ferrari, y las fotos son del 80. Y vivo en París, ¿no? No, tengo casa en París. Ah, tienes casa en París. Vivo en Florida. Y nada más estoy aquí de negocios. Sí, pero ahorita me vine en bicicleta porque estoy haciendo ejercicio, ¿no? Se me descompuso el Lamborghini en la esquina y compré esta bici. Hay que hacer. Está cañón. O de la gente que, por ejemplo, están en un grupo de amigos y todos están hablando, o todos están entablando la conversación, está fluyendo, y uno pues ahí no encaja, pero es bien mentiroso, ¿no? Y tal vez dicen, no, pues yo hago tantas horas de pesas, o tantas horas de la corredora, o etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y de repente le preguntan al que no hace nada, pero como es muy mentiroso, ah, no, pues tal vez dice, me voy a hacer natación uh-huh. en las aguas rápidas, frías, cada fin de semana, ¿no? A mí lo que me molesta es de que hay gente de que de repente tú empiezas a decir, no, pues me acabo de comprar un carro y la otra, ¿cómo se llama? Y yo me compré dos y tú haces como que, no es competencia, güey. Sí, yo creo que de eso es cierto, ¿no? No sé si sean mentiras, pero creo que hoy en día se ve mucho, ¿no? Todos quieren compartir lo que las otras personas están diciendo. Sí. Y aunque lo tengas, yo pienso que a veces uno pues debe ser más prudente, ¿no? Al expresarse. Y yo veo mucho eso en lo que es el Facebook, Instagram, de que los ves en las fotos y la familia perfecta y de vacaciones y de repente vienen a visitarte y casi agarrándose del chongo y te dices, ¿qué pasó con las cosas? Con ni se habla. Exactamente. Es que se la pasen en el teléfono y te dices, ¡ay, güey! Sí, acá mis hijos son bien dulces, bien portados, ¿no? Ajá, los demonios. Sí. están quemando algo afuera de tu casa. Se están electrocutando al perro, ¿no? Sí. Ay, al gato. Dinos la verdad. Y el perro. Pobrecitos, pobrecitos. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos con las excusas. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Menina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Menina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Menina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Siete de la tarde con 22 minutos, ya regresamos, están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de escuchar, estamos hablando sobre las excusas. ¿Cuántas excusas hicieron el día de hoy? Tal vez en su trabajo, tal vez con su familia. Los padres, me imagino que cuando, no sé, están muy cansados y los niños están ahí pero bien activos, me imagino que tienen sus mentiritas, ¿no? Para ponerlas en práctica y decirle, no, tengo ahorita que trabajar o hacer algo. Me parece que sí. ¿No? Pues sí, o sea, es el clásico, tú ve con tu mamá que te diga, o sea, yo no tengo tiempo, estoy muy ocupado como tú dijiste, o simplemente, no vengas acá porque me vas a desarreglar la oficina, lo que sea, pero siempre es la excusa de por qué no tiene paciencia con la persona, con el niño. Bueno, pues. Yo sé que hay niños superactivos, güey, que les das una hora, güey, y después de la hora como que te empiezan a temblar las manos. Ahí como que lo quieres estrangular al niño. Dice por experiencia, acá lo visto, ¿no? Yo creo que era de esos niños también él. No, yo sí. Bueno, por eso no quiere tener lobitos, ¿no? Ya, porque no tengo la paciencia. Ya no tengo la paciencia. ¿No? No. Antes la tenía, ahora como que... Ya se acabó. Se agotó el tanque de paciencia. Ya. Dicen, paciencia vacío. Fui a casa de un amigo y su hijo es hiperactivo. Y de repente, vamos a la alberca. Y dije, ok, pues vamos a la alberca. Entonces jugamos un rato y luego ya me fui a platicar con mis amigos. De repente, vamos de nuevo. Y, no. Y estuvo a cada rato, venía y, high five. Y ya así que ya la será. High five en la cabeza, ¿no? Exacto. Ay, se me resbaló. Sí, ay, güey. Muy bien, con el lobito de tío, ¿no? Sí, hay gente que miente o que pone excusas para no hacerle daño a alguien, como decía luego hace rato. Pero hay otra gente que lo que hace es, pues quieren algún tipo de placer a cambio de... Al decir la mentira quieren un algo de ti, o quieren hacer daño, o quieren... lograr un objetivo que tal vez les causa el clásico placer. Papacito. De que yo tengo carro así del año y yo te llevo a donde quieras. Como que estaba viendo series del norte, ¿no? De mi tierra. El señor este es norteño. Pues sonó norteño. Y sigue sonando. No le faltó el pelado pasguato de como el piporro. Sí, bueno, pues es que hay gente manipuladora que se la pasa haciendo planes y siempre tienen un objetivo aparte de lo que parece ser. Y obviamente, pues, esa es una de las básicas formas de usar la mentira, ¿no? O sea, la gente que nunca te va a decir directamente lo que quieren porque saben que entonces no lo obtendrían. Yo creo que eso de la manipulación es lo más inteligente, a la vez como más descabellado, ¿no? Que lo hacen o lo hacemos, no sé, pero yo creo que una de las cosas que yo no tolero mucho es ver esa acción, ¿no? En la gente, manipular, como que no tengo mucha paciencia al respecto, y eso a la vez me hace sentir que pues yo tengo esa manipulación también, por eso lo veo y por eso me molesta tanto tal vez en los demás. Pero yo creo que sí son de las cosas que se podría decir que son más pensadas, más analizadas, o sea, cruelmente, no sé. Habitualmente, pues, son las que más escuchas en la radio, en los periódicos. Yeah, yeah. O sea, es la gente que se quiere salir con la suya, básicamente. Hasta fue chistoso porque había un padre de la iglesia católica que decía: este mundo es de los vivos, tienes que ponerte las pilas, tienes que, no puedes así nada más ser... ¿Te mandó por una sobrecel o qué? Casi, casi, güey. Pero, y lo he escuchado a mucha gente, de que tienes que siempre como que ser el... tener tus propias objetivos... Y algunas veces no puedes ser totalmente sincero o puedes hacer buena gente todo el tiempo, porque va a haber gente que va a tomar ventaja de eso. Y después, entonces, aparte de esto, a gente que son la mayoría y que no necesitamos especificar porque siempre vamos a ver en otros lo que no nos gusta, pero en nosotros está bien cuando lo hacemos. Es la gente que miente simplemente por mentir. Simplemente porque el mentir se ha vuelto su estilo de vida. Y realmente no lo hacen por otra cosa que por hábito. Y pues no nada más el hábito, sino porque les gusta mentir, ¿no? Yep. O sea, hay gente que nada más te van a decir mentira para ver si pueden salirse con la suya. Sí. O bueno, para ver si pueden pasar... la mentira como si fuera cierto. Lo triste es de que mucha gente se da cuenta de que hacen eso, entonces ya cuando algunas veces en realidad necesitan ayuda o tienen problemas serios, como que dicen, nah, este güey nada más se la pasa mintiendo. Entonces como que es como el niño que gritaba lobo, ¿no? Que hay un punto de que la gente pues ya no va a creer cuando en realidad lo necesita. Así es. Y sobre todo, como dices tú, no lo hacen como un hábito, lo hacen tanto que ya se volvió parte de su personalidad. Uh-huh. Y una vez que aparte se dan cuenta de ello, pues también pueden decir, pues así soy. Si quieres estar conmigo, así voy a ser, nunca voy a cambiar, ¿no? Como que es otra manera también así muy... Sí, realmente nunca tienen la intención de cambiar su forma de ser o de encontrar alguna solución a sus problemas de otra forma. Y es chistoso porque algunas veces hasta es la pareja con que los dos son así y como que dices, no, ya los conozco a los dos. Se convierten, también puede ser que sea uno de los dos y con el paso del tiempo, cuando ya son pareja, están casados, pues se va transformando el otro o para bien o para mal, ¿no? O sea, o para mentir o para no mentir, pero es un hábito, es un hábito. Buenos hábitos fueran que fueran a hacer ejercicio, no sé, meditaran juntos, ¿no? Meditáramos, así. Pero bueno, también cuando uno pone excusas, hace mentiras, también hay maneras en que uno dice, ay, es una mentirita piadosa, ¿no? Es una mentira piadosa, la voy a hacer porque vale la pena, ¿no? Y yo no sé, ustedes si estén de acuerdo conmigo, pero yo pienso que las mentiras piadosas no existen. Es una mentira. Si nada más la tratamos de hacer de menos importancia, o la tratas de maquillar, de decir, es que no quiero herir los sentimientos de fulanito, pero Está y diciendo mentira. Veces hasta la gente te dice así de que, supamos, cuando, si quieres estar, terminar casado, así, si quieres seguir casado, vas a tener que mentirle. De que está gordita, le vas a tener que decir que está bien. De que se está quedando calvo, le tienes que decir que se ve guapo. Entonces, así, con que dices, ¿es cierto? ¿O es como se llama? Es mejor decir la verdad. No sé. Cuando estás casado es otro rollo, no sé. Te vas a meter en problemas, ¿no? Ya. Eso de que está gordita y te dicen, no, no estás gordita. Porque eso lo he escuchado muchas veces, ¿no? Loba, ven acá, Loba. Y bueno, entonces es por mentiras piadosas que realmente no existen, como la canción de Alejandra Guzmán. Pero las otras excusas o las otras formas que uno hace para mentir es para disimular, ¿no? ¿Cuántas veces han mentido ustedes para disimular en ocasiones que dices tú, tengo que mantener esta imagen ante mi jefe, entonces si me transformo en lo que realmente soy diario, pues no va a encajar aquí, ¿no? O de repente, pues tú eres una persona con tus amigos y eres otra persona con tu familia. Y eres otra persona con tus compañeros de trabajo y eres otra persona con tus amigos de la infancia. ¿Cuántos personajes traemos? Pero algunas veces así tienes que hacerlo, porque no puedes ser el misma persona de que eres con tus amigos en el trabajo, porque te van a despedir así. O sea, tienes que ser un poco profesional en el trabajo y no puedes actuar como te gustaría algunas veces con el ego. Exacto. Supamos, hay mucha gente que he visto que ha tenido mejores posiciones porque les hablan bonito los jefes y se ríen de mensajes que yo me quedo, nada que ver. Pero eso les ayuda a tener un mejor trabajo, yo pienso. Y avanzar, exacto. Dentro de la compañía. Sí, hay gente que definitivamente sabe cómo tratar a los jefes y qué decirles para que ellos respondan como ellos quieren. Obviamente, en esto de mentir para simular, se da mucho los que gastan de más para tener una apariencia de algo que no es, como los que viajan o los que se compran cosas de lujo que después ya no pueden pagar, ¿no? O sea, bueno, se meten en deudas una tras otra y no pueden salir. ¿Por qué? Porque siguen pagando con crédito. Lo ves mucho, supongamos, he escuchado mucho que pasa en México, de que tienes que tener este tipo de vida y te tratan mejor porque tienes este tipo, porque llevas el carro, una cosa así, pero muchos de que apenas están sobreviviendo con lo que gastan, ¿no? Es medio triste. Se da en todas partes. Cuando uno quiere presumir, quiere mantener un personaje, decir, soy una persona de dinero, entonces pues va a ser lo que esté a su alcance para impresionar, ¿no? Con ese personaje. Entonces, son mentiras que pues obviamente te pueden llevar aquí sí, literal, a la quiebra, ¿no? Sí, y lastimosamente monetariamente, pues, hablando, el verdadero tú, la verdadera persona va a salir tarde o temprano a relucir cuando se acabe el crédito, cuando no haya nadie que te preste, cuando se acabe finalmente tu mentira y ya no. Cuando te des cuenta, ¿no? De que, chin, todo esto debo, todos estos millones de dólares debo entre carros, entre casa, entre... Yo he escuchado a gente que le ha pedido a parientes que cuiden a su hijo porque gastaron toda su lana tratando de aparentar otra cosa. De que dicen, sabes que no puedo cuidar a mi hijo, así no tengo el dinero para darle de comer a mi hijo, por favor ayúdame. Y tú como que dices, güey, qué onda. onda contigo, güey? Y es triste. Bueno, ya se están abriendo muchos balcones aquí. Es un tema. Que no sabía, ¿no? Que estaban ahí saliendo los balcones. Pero bueno, entonces es mentir para disimular. Y la otra es, pues, que se puede transformar, ¿no? La mentira en sinceridad. Yo creo que es muy bonito tener amistades o conocer a personas que sabes que no te están mintiendo, no te están mintiendo en su origen, o sea, cuando te cuenta de su pasado no te está transformando una historia, ay, fui la niña perfecta, fui el niño perfecto, que tuve los padres perfectos, viajé por todo el mundo, o sea, nada de eso, si no te cuentan, o sea, tal vez su pasado, ¿no? Pero no transformando ese pasado en algo que es irreal, ¿no? Entonces es muy bonito contar con las personas que sabes que son sinceras y que cuando te van a platicar algo, sabes que puedes contar con ellos porque dices, cuando una persona no te miente, creo que tiene credibilidad en muchas otras áreas, ¿no? Y puedes confiarle. Pero una persona que te miente, pues para nada ni siquiera le vas a poder ir a contar tus problemas. ¿Por qué? Porque no te va a ayudar. Es como las personas chismosas, de que vienen y te empiezan a decir chismes y tú dices, no, ¿sabes qué? Este tipo de persona también está diciendo chismes de mí a otras personas. Es lo mismo cuando las personas mentirosas, de que de repente no es nada más a ti, sino es a todos. Sí, cuando alguien te está contando un chisme, por más sencillito, pequeñito que seas, dices, si esto lo está contando delante de la gente, otra gente, aunque digas, bueno, ya les caemos bien a esta persona, tenlo por seguro que va a ir a hablar con alguien más, en otro grupo de gente que tú no conoces y va a estar hablando de ti. Entonces puede ser cualquier persona, puede ser de tu trabajo, puede ser incluso la misma familia, pueden ser amigos, o sea, que donde sea se encuentra esto, ¿no? O donde sea se encuentran las mentiras. Entonces, para ello, hay que transformar las mentiras en sinceridad. Pero antes, vámonos a la pausa y ahorita hablamos más sobre este otro apartado. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Tura, tura, tura, tura. Sigue así tu movimiento, lo siento. el mejor de todos los tiempos, ya tú lo sabes. Ando con el musicólogo montando presión. Con menes y talento de barrio y poder. The Big Bang. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Tora, y tora, tora, tora. Si mamá se mabu, y ca tora, tora. Menina tora, y tora, tora, tora. Si mamá se mabu, y ca tora, tora. Menina tora, y tora, tora, tora. Si mamá se mabu, y ca tora, tora. Siete de la tarde con 43 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos en el último segmento y estamos hablando sobre las excusas. Y aquí Lobito ya nos estaba diciendo que puso muchas excusas en el programa anterior, de que por qué no iba a venir, pero realmente es porque dijo que estaba a gusto con sus amigos tomando y a nosotros nos dijo, no, estoy acá, estoy bien ocupado, tengo otras cosas. Estoy trabajando, me tienen de esclavo en el trabajo, me tienen de esclavo en el trabajo. Sí, pero por eso no hablaba, por teléfono, puro texto y así medio raro, sí. Como que no sabe enviar textos el lobo, ¿no? O sea que si luego tuviera una de esas apps que no puede mandar texto cuando está borracho, no podría. ¿Sí hay? Ah, sí, con un... Le ponen un código, ¿no? El de Google. ¿Te acuerdas que...? ¿Cómo era? Valles, ¿cómo era pues, la...? ¿Para qué? Que le manda un deck cuando está borracho. Es de nada, no think so. Entonces... Le dicen, ¿cómo es que te haces esto a ti mismo? O sea, ¿por qué haces esas cosas? Está borracho. Ah, pues entonces vamos a hacer una para que no puedas mandar textos o pics. Yo tuve una temporada que le tenía que dar mi teléfono a mis amigos porque en la mañana, ¡qué fregados hice! ¡Wow! Bueno, a ti ya no te tocó eso, ¿no, Marte? No, yo he sido bastante bueno para controlar una o dos veces, digo. Bueno, digo que no te tocó en la época de estar con celulares mandando. No, hoy en no, día pero no asististe a más de ahí encontrar un teléfono. Sí, exactamente. Ah, bueno. El que quiere que haga la sí y va a encontrar un teléfono. Aunque sea público. Ah, ya. Y después hacías hasta... No sé. No, después decía. Llamadas de. ¡Se murió! ¡Uy, yo el que llamó! O soñé. ¿Por fulanita? Sí, tú me llamaste. Y el clásico. ¿Yo? Mudo también. También hice varios mudos. A mí me llamaban mucho y no me contestaban. Exactamente. Y después los veía por ahí. Él se hacía los meses ahí. Sí. Según yo, tú no estabas aquí, estabas en. Juana, Así pasa cuando pero sucede. Bueno, la gente que miente generalmente piensa que le va mejor así pero. Y es por eso que no cambia, ¿no? Pero realmente ese equívoco pensar de esa forma, o sea, es realmente un problema lo que tienes, y es mucho más evidente cuando se te empiezan a caer los teatritos, y sería mucho más fácil ser sincero. No tendrías que cargar con varias historias, ir pensando qué le vas a decir ahora, o qué fue lo que le dije la última vez, o... O sea, hay cosas, hay situaciones que obviamente no se pueden mejorar de ninguna forma, pero generalmente cuando la gente miente es porque todavía piensan que hay algo de relación ahí, si no, pues les valdría madres, ¿no? A mí me ha pasado de que cuando algunas veces pienso de que tengo que mentir, empiezo a hacer esta historia elaborada y de repente me paso como 2-3 horas pensando en la historia, y así que y de repente digo, oye, sería más fácil decir la verdad, así que estar pensando. Fue lo que iba a preguntar ahorita cuando empezaste a hablar, Marta. Te iba a preguntar a ti, Lobo, que eres el soltero, ¿no? ¿Cuál es la mentira que has hecho? Pues así, cuando has estado borracho, que se pueda decir, que no vayas a tener problemas, que digas tú, chin, dije una mentira porque metí la pata. No, pues ella está diciendo una mentira de entrada. No, que ahorita nos diga, o sea, que por eso, que sean tranquilas, pues ese problema, cuando está borracho, pues cuando hace cualquier cosa. Borracho. No, yo cuando estoy borracho hago cosas que por lo regular una vez no lo haría. ¿Te pones a llorar? No, bueno, ha habido veces de clase. ¡No! ¡Y volver! ¡Volver! ¡Volver! ¿Le llamas a la sex? ¡Ya! ¡Ese es otro cheque! Era, ya... Pero de mentir... ¡Ah! Oh, pues a los policías ahí. ¿Has tomado? ¡No! Aquí, vivo aquí enfrente. ¿Cuál es tu dirección? A ver. Aquí enfrente. Me tocó, que no la ve. Me tocó una vez de que yo me estaba. Estamos en el frío, güey. ¿Cómo vas a vivir aquí? Que soy Superman. Vuelo. ¿Es el Superman el que vuela? Sí. Sí, me ha tocado 2-3 veces de que así. Serio, así con el policía. No sé, no, yo soy Angelito. Tragándose el alcohol. Es que me duele la. Bueno, pues hay una frase de Pablo Coelho que dice: nadie logra mentir, nadie logra ocultar nada cuando mira directo a los ojos. No, yo sí conozco gente que es mentirosa. No, ¿sí? Sí. Los ojos. Ya. Pero bueno, uno puede identificar, ¿no? Los que tal vez leen más el comportamiento corporal y visual. Hay gente que es muy buena para hacer eso, ¿no? ¿Te imaginas? Habrá gente que pase la prueba de mentiras. Yep. ¿Qué? Hay muchas formas. He escuchado que usa cocaína para pasar esas pruebas. O dicen de que aprietas el trasero. Cada vez que hacen una pregunta, aprietas el trasero y puedes contestar sin, ¿cómo se llama? Sin. No, sin decir la verdad. Sí, y luego por abajo de la silla está una camarita. Está mintiendo. Aprieto el trasero. Pues yo no sé en qué situaciones te hacen esas pruebas a ti, güey. No sé en qué situación funciona. ¿Qué tiene que ver el trasero? Yo estoy preparado. Yo estoy preparado. O sea, de los amigos mentirosos. O sea, pues es que esto nada más en la prisión me mentiste. Tómala, güey. O sea, ahí sí aprietas el culo. Mientas o no mientas. O sea, en estos momentos, no importa si quieres mentir o no, apriétalo. Bueno, dejándola apretada por ahí. O sea, ustedes son Marte y Lobo y nuestra querida, queridos radioescuchas, son de los que mienten, de los que dicen mentiras piadosas, o simplemente no. Yo sí, de vez en cuando miento. Entonces, bueno, ahora la otra pregunta, si a ti no te gusta cuando te mienten, pues entonces hay que evitar también nosotros la mentira, ¿no? Ninguna excusa es válida cuando se trata de mentir a los demás. A mí lo que algunas veces me pongo a pensar es de que, supongamos en el trabajo, no puedes ser totalmente sincero. Tienes que algunas veces ser un poquito mentiroso. Así de repente que te dicen, ¿sabes qué? Este trabajo, ¿cuánto tiempo te va a tocar? Pues tú quieres en realidad llegar al punto de complacer a la persona, pero no vas a decir, ¿sabes qué? Si no estás seguro, pues tienes que mentir un poquito. Ok, entonces sigues con las mentiritas piadosas. Yo creo que todos los hacemos. De que de repente... No todos. O sea, la verdad, la sinceridad es el camino que evitará más sufrimientos de los que pensamos. O sea, realmente la mentira siempre se ve, ¿no? O sea, la verdad es la que sale tarde o temprano. Y la mentira que dijiste, pues se va a ver que, o sea, no sirvió para nada. Bueno, sirvió en el momento para hacerte sentir algo que no era cierto. Sí, y ahorita cuando decía que hay personas que realmente no mienten, hay gente que tienen una, le llaman como condición, ¿no? Pero puede ser tipo, no sé, lo clasifican inclusive como autismo, como bipolaridad, o sea, en la gente que no puede mentir y que te dice las cosas donde sea, o sea, en el trabajo, donde sea que está. Y no es de que no les importe, sino que simplemente te dicen todo lo que están pensando. Sí, hay gente que por escrúpulos o por ética no te dicen mentiras. Ajá. Y hay otros se van que... a casos extremos para probarte que ellos no mienten, ¿no? Pero exactamente, supongamos, hay gente que tiene esos tipos de problemas mentales. No, es un problema mental. Es bueno, No. Estoy diciendo. ¿Tú estás gordo? La persona. Ese güey está pinche loco. Tú estás chaparro, estoy diciendo autismo. De que las personas no tienen problemas para relacionarse. Y es problema mental. Ahora, ese tipo de personas tienen muchos. Se les hace muy difícil algunas veces estar en fiestas o en escuelas o cosas así. Situaciones sociales. ¿Por qué? No controlan. Porque no controlan eso. Pero al mismo tiempo estamos hablando de que la sinceridad siempre debe de ser tu mejor aliado. No, eso es así. Yo trato de ser lo más sincero que puedo, pero hay muchas situaciones de que en realidad no me siento cómodo haciéndolo. Así trato de hacerlo, pero hay veces de que se adapta. Me adapto. Búscala. Una mentirita piadosa. Sí, exacto. No le hace daño al lobo. Chiquilla. Chiquitilla. Bueno, pues con esto vamos a finalizar ya el programa del día de hoy. Hay que recordar que pues hay que mantenernos pues más sinceros y si no nos gustan las mentiras, pues no las hagamos tampoco nosotros. Recordar que revestir las mentiras con vestiduras, pues siempre van a salir a la luz, se van a caer esas vestiduras, ¿no? Entonces, ¿algo más que quieran agregar? Pues nada, no estamos diciendo que nosotros no mentimos, nada más estamos diciendo, hay gente que sí son bastante directos, pero tienen escrúpulos y nunca mienten, ¿no? Sí. Bueno, pues, igual que como los políticos. Mentirita piadosa que acaba de decir. Sí. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Buenas noches. Gracias por habernos escuchado. Estuvieron escuchando su programa. Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.